ellas comenzaban su vida. Y son cosas que en nuestra vida solo vemos en noticias y no pensamos que nunca nos puede suceder. A ella, Cristi, a tu infancia aquí, a tu inocencia aquí, a la vida que pasó aquí llena de alegría, llena de gusto. Ahí pasó el de Jefferson Pérez de la ganancia y me acuerdo que mi hija, que mis dos hijas y mi varoncito brincaban en la cama chiquitos, porque yo les hice despertar, véanme al Jefferson. Y gritábamos y ella siempre se acordaba, ¿se acuerda, mami? ¿Se acuerda cómo gritábamos? Por tantas esas cositas que pasamos, por todo eso, bendita hija, bendito mi vientre que le creó. Mis células están en la eternidad. Mis células te reclaman, Cristi. No aquí, ya no. No, si yo te logro ver aquí, será un comienzo de locura y no quiero. Ya, yo te veré allá.